caminos de belleza hoy te ofrecerá. En este mundo de ficción, ilusiones imposibles, desiertos sin agua, desiertos sin agua y días sin sol, oscuridad en la mirada, vacío interior, tristeza y amargura en tu rostro puedo ver, y una ansiedad muy grande, y una ansiedad muy grande de sentir amor. Podrás ver hoy tu realidad.